segundo bloque, donde vamos a hablar un poquitito de lo que a nosotros más nos da de comer en esta zona, que es el turismo, y para eso lo convocamos al licenciado Marcos Díaz de la UNC de Córdoba, que ya hablamos un par de veces en la radio, ha estado colaborando con la Municipalidad de Huerta Grande, y bueno, siempre tenemos muy buenas referencias de vos, Marcos. Bienvenido a Cuarentena en la Minga. Muchísimas gracias, Ale. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? También, muy bien. Acá estamos en Córdoba, mojadito en este momento. ¿Está lloviendo allá? Está lloviendo. Así, sí, acá estaba cayendo un poquito de garrotillo cuando vine para acá, para la radio. Yo vivo en Huerta, entonces tengo este trayecto para hacer en moto. Pero bueno, es invierno. Es invierno, todavía es invierno. Marcos, el otro día hablaba con Silvia del Campo, bueno, con Ricky Silva, por el tema de cómo ir acomodando un poco el panorama. Sé que ellos tienen muchas ideas, sobre todo Ricky, que viene con ideas de Centroamérica que están excelentes, pero bueno, la pandemia y su consecuente cuarentena ha como variado un poco los planes, y bueno, estamos todos un poco perdidos. Nosotros vivimos del turismo en esta zona prácticamente, el 85% de los ingresos son de eso. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Bueno, igual que todos, así con mucha incertidumbre, pero tratando de ser optimista y marcando un norte, ¿no? En esto hay muchos puntos a tener en cuenta, digamos. Hay mucha mirada sobre esto, Alejandro. Hay mucha incertidumbre en todos los sectores. Y hay, digamos, un desfasaje económico que ha producido 5 o 6 meses ya prácticamente de no turistas en la provincia y en, sí, y en el país. Así que, bueno, yo creo que por un lado el sector, por un lado, digamos, la ley que viene ahora, que es una ley importante que se va a hablar, se está discutiendo en diputados, que no salió la ley de emergencia que al principio todos reclamaban, porque eso le daba la posibilidad de estar discutiendo de otra manera con los empleadores, con los proveedores y demás, al sector hotelero. Se instaló una ley que habla de la promoción, que habla una ley de la promoción que dice 16.500 millones de pesos para el día después de la pandemia. Por otro lado, se plantea el tema de las IFE y de las ATP, que ayudan al sector de prestadores de servicios turísticos colaborando para llegar al día de la apertura después de la pandemia, después de la cuarentena, que eso colabora muchísimo, que va a llegar hasta diciembre, pero que el sector es como la FEGRA o como las distintas asociaciones que integran a prestadores de servicios turísticos están diciendo que esa ayuda va a tener que sostenerse hasta marzo, abril del año que viene, porque no va a ser una temporada a pleno, sino que va a ser una temporada marcada por la capacidad de carga de los espacios. Y después de eso tenemos un montón de miradas con respecto a qué hacer, ¿no? Nos demuestra que casi el 70% de los prestadores de servicios turísticos en la provincia de Córdoba pertenecen a un sector muy informal. La actividad turística es un sector muy informal. Y esto se ve reflejado a la hora de estar recibiendo las ayudas del Estado, porque en realidad o no estamos inscriptos, o no pertenecemos al rubro, o no estamos inscriptos en la provincia, o no nos inscribimos como comercio. Bueno, hay muchos monotributistas, digamos, es como una informalidad también muy grande y un llamado de atención a la hora de estar pensando en la prestación de los servicios. Vos referenciabas recién el Valle de Punilla, uno de los valles más importantes históricamente, con mayor cantidad de plazas de toda la provincia, representando el 78% o el 85%, dijiste vos, de los ingresos a través de la actividad turística. Y digo, eso ya nos hace ciudades turísticas, destinos turísticos, que tengamos una economía basada en eso, o nos damos cuenta de que esa economía está basada en eso solamente cuando no la tenemos, porque nosotros en el Valle de Punilla tenemos muchas localidades en el Valle de Punilla que no llegan a los 70, 80 días de ocupación al año, que representan casi un 20, un 25, un 30% del total de posibilidades que tiene un alojamiento durante el año. O sea que hay muchas repreguntas, mucha planificación, y después todo lo que tiene que ver con los protocolos, cómo viene después el turista, digamos. El turista sale con miedo, el turista todos decimos que va a salir trayectos cortos, en vehículos propios, con actividad al aire libre, buscando destinos nuevos. Bueno, te interrumpo un poquito para no cambiar del tema anterior, porque si no nos vamos a perder. El otro día se comunicó conmigo Claudia Andrés, de la Fundación Feides, que ellos siempre tienden a hacer un turismo más sustentable. La misma pregunta que hiciste vos, de cuántos pueblos viven de estos 40, 50 días al año y cuántos, como nosotros acá en Villa Yardino, que tenemos turismo todo el año, diferencian este tipo de turismo, el ecoturismo, el turismo rural, el turismo de gente de la tercera edad o adulto mayor. Bueno, y es ahí donde estamos en mal parados, porque no sabemos primero cuál va a arrancar de todos estos y después con qué poder adquisitivo puede llegar a venir una familia en el momento de querer distenderse de tanta cuarentena y cómo va a ser, con qué protocolos. Entonces, obviamente, los temas empiezan, calculo que a charlarse en cada ámbito familiar. Hay muchos temas, digamos, a nivel planificación de la provincia turística, esta planificación turística es dos cosas, yo veo hoy. Yo, che, hay una desplanificación por esta informalidad que tenemos y porque las personas que llegan a las distintas localidades buscan calidad de vida y vienen, invierten todo lo que tienen en las grandes ciudades y se conforman como prestadores de servicios, pasan algunos a ser empresarios y se sientan en una mesa totalmente distinta al resto. Entonces no hay una mirada asociativa, una mirada de anclar, digamos, o de articular, mejor dicho, de articular políticas de productos turísticos. Hasta ahora todos los productos turísticos se conformaban en base al alojamiento. El hotel era quien atraía, quien publicitaba, quien contaba, y a partir de que el pasajero llegaba a un determinado destino, empezaban a surgir todos los otros productos, el restaurante, el guía, pero el tipo tenía que venir, y que hacía el esfuerzo enorme en ese sentido era la municipalidad o los mismos prestadores de alojamiento. Hoy hay un cambio en eso, hay que empezar a tener mayor previsibilidad, el turista necesita mayor previsibilidad a la hora de contratar un servicio. Y al contratar un servicio ya no contrata un servicio solamente por el destino, sino que empieza a contratar un producto. Y en eso hay que hablarle y hay que integrar a los distintos prestadores. Hay que saber que en este lugar va a haber determinado tipo de restaurante, determinado tipo de comida, determinados museos, determinados circuitos, determinadas visitas, porque el turista también va a tener que tener mayor previsibilidad. Sí. Y eso va a exigir también a los destinos a conformar productos también previsibles. Entonces, también va a convocar a todos los prestadores a conformar no solo productos, sino la comercialización de una manera distinta. Y eso habla de un cambio muy importante y que es necesario y que de alguna manera nos va a llevar a la formalidad. Eso por un lado. Y por otro lado, que veo, Ale, es que de acá en adelante, después de la pandemia, va a venir mucha gente nueva a invertir a la Sierra de Córdoba. Va a invertir porque va a buscar calidad de vida, porque se cansaron de estar encerrados 150, 170, 180 días en un departamento en las grandes ciudades, y van a decir, me quiero ir a vivir buscando calidad de vida, aunque sea para tener la vista en un paisaje. Y eso también va a suceder, y no hay nadie que esté planificando, no hay nadie que esté diciendo cuál es el tipo de inversiones que necesitamos, cómo queremos que vengan, cuáles son el tipo de productos que le hace falta, cuáles son los servicios complementarios, que es clave a la hora de estar pensando en el después de la pandemia, de acá 5 años, 10 años, que es una conformación de productos totalmente distinta. Exactamente. Esto igualmente, como lo hablamos entre todos acá, yo soy feriante, artesano, estamos tratando de ir encontrándole el momento justo a cada cosa. Ayer y antes de ayer nos llegaban las noticias que son las que no queremos escuchar. En realidad queremos escuchar una parte de que la vacuna va a estar, pero no queremos escuchar cuándo. Y todos confluyen en lo mismo, que va a ser entre agosto y diciembre del año que viene. Entonces, hasta ahí vamos a tener que ir adecuando a las circunstancias bajo protocolos que en Córdoba, por ejemplo, lo reparte el COE, y después cada zona y cada municipio lo modifica según la conveniencia. Nosotros, por lo pronto, en lo que tenemos más a mano, sabemos que los hoteles están cerrados, que las cabañas están cerradas, y que posiblemente haya movimiento de gente, no llegando por ahí a fin de año, pero sí cuando lleguen los fines de semana más lindos y se puede hacer un turismo interno por acá. Y mucha gente está experimentando con estas ferias agroecológicas o con las ferias del Buen Vivir en Carlos Paz, ahí en cerca de la costanera. Ya está funcionando una que funciona muy bien porque muchos colegas están ahí yendo con sus cosas a vender. ¿Cómo ves este tema de estos movimientos que se están practicando? Y yo lo veo bien, digamos, a nivel protocolo falta mucho, es decir, que hay que vencer el miedo por un lado de los turistas, por el otro lado, cuando hablas vos de todas estas ferias y de la ecología y el tema de las actividades al aire libre y demás, hay un cambio en la tendencia que también se va a tener que adaptar el turista y los destinos. Va a haber apertura de nuevos destinos y va a haber una búsqueda mucho más segmentada del turismo, porque no van a salir todos. Se van a cambiar entre los viajeros, los turistas y los excursionistas. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio en el modo de comercializar y en la elección de los destinos. Las actividades se van a tener que planificar, porque los circuitos no es que la gente sale y llega a un lugar y va a salir a comer a cualquier lado, va a hacer cualquier actividad o va a ir al río amontonadamente. También tiene que haber una planificación en eso. Y también tiene que haber una planificación en los circuitos al aire libre, es decir, antes se iban 40 o 50 personas a una caminata al Cerro Champaquí, van a tener que ser menor. Entonces, también el poder adquisitivo de la gente, que si bien tiene muchísimas ganas de salir y tiene muchas ganas de recorrer, ha bajado, ha descendido en un gran porcentaje, y eso va a hablar de que en la Argentina, para los argentinos, va a haber un turismo de una exigencia muy grande a la hora de construir servicios, y que eso va a ser una de las características también de esta provincia. Acá en Córdoba tenemos el 22% del complejo de alojamiento está hecho para de hoteles 3, 4, 5 estrellas y hoteles boutique de buenos servicios, y algunos complejos de cabaña que están bastante bien categorizados a la hora de la prestación. El resto es muy, digamos, de hoteles de una estrella, dos estrellas, hoteles sindicales. Bueno, trabajar sobre esa línea es empezar a jerarquizar la provincia para poder obtener turistas. Imagínate que el problema principal que tiene la provincia de Córdoba son dos para mí. Uno es la gran cantidad de oferta de alojamiento que tiene, que hace que sea imposible estar compitiendo con servicios, sino solamente con precios. Y otro de los grandes problemas es que el uso único que hace la provincia o los destinos es a partir de los recursos naturales, y no empieza a generar la jerarquización de los recursos culturales, y no empieza a trabajar sobre el patrimonio intangible, y no empieza a utilizar otro tipo de recursos que no sean solamente el paisaje, el río y el buen clima. Exactamente. Y entonces así se le va a complicar mucho. ¿Avilés está al tanto de cómo llevar adelante un proyecto integral para toda Córdoba? Porque tenemos distintos destinos y no lo escucho mucho en este momento tirando como posibles cosas que pasen o proyectos a corto plazo. Vos que tenés como mejor canal de escucha de él, ¿sabés cómo lo está llevando? No. La verdad que no tengo buen canal de escucha porque he intentado varias veces acercarme a generar algún tipo de proyecto. No he tenido la posibilidad de acceder a ello, ahí ni a él. Sí veo que está buscando ideas, o sea que cuando largó el Ideatón, que es una búsqueda de ideas para turismo urbano, creo que por lo menos está bastante bien orientado a la hora de pensar en que si no tengo ideas las salgo a buscar, ¿no? Y después, por otro lado, creo que en general en la provincia de Córdoba se trabajó con una política de promoción, ¿no? De promoción y de marketing, y no se trabajó sobre la base de la planificación, los conceptos de identidad, la jerarquización de los recursos, los nuevos circuitos. Y creo que hay una falta de mirada sobre esta línea, y creo que eso es lo que viene y lo va a pedir urgente, y lo tenemos que empezar a pedir todos, digamos, de los prestadores, los intendentes, los secretarios, las regiones, porque el turismo hoy, por ejemplo, en la provincia de Córdoba hay 11 colegios de profesionales en todo el país. Córdoba, que fue la primera escuela de turismo que tuvo, la Escuela Montes Pacheco, en el año 1963, todavía no tiene un colegio de profesionales. Entonces, en ese rubro hay muchísimo todavía como para para caminar. Y hablando de acá de la zona, sabemos que vos estás muy en sintonía con Matías Montoto, Matías siempre tiene una veta turística muy, muy bien asentada, pero nunca se explotó en Huerta Grande. O sea, nosotros en Huerta sabemos que Huerta es un lugar donde la gente viene a las colonias y recién hace un par de años empezaron con alguna caminata, alguna cabalgata, pero no tiene enfocada su movimiento general hacia un turismo anual. Por ahí más hacer un turismo veraniego solamente. ¿Qué hay proyectado en Huerta? Bueno, yo creo que en Huerta en algún momento hemos trabajado muy bien con Matías Montoto, digamos que tiene una mirada más general de la actividad turística y que se vio enfrentado a una circunstancia de entrar al municipio en un momento determinado y decidió arrancar por lo básico, ¿viste? Entonces entendió que lo básico es el arreglo de las calles, las luces, sí, la basura, y lógicamente que es el problema que pasan muchos intendentes en distintas localidades y que empiezan por lo prioritario. Che, me pagan impuestos por alumbrado, barrio y limpieza, y bueno, empiezo por eso, que es lo básico, uh-huh, y después desde ahí empiezo a construir una política de planificación. Y en el desarrollo turístico a veces se hace complicado cuando tenés una línea transversal como la Ruta Nacional 38, que tenés que empezar a trabajar mancomunadamente, regionalmente, que tienen que elaborar productos. Yo trabajé hace algunos años con una fundación europea que había estado trabajando en esta región del Valle de Punilla y demás. Y bueno, la verdad es que hay mucho para hacer y que está muy potenciado. En La Falda también, cuando empezamos a hablar de trabajar mucho en la parte de la Pampa de Olaen, y empezamos a descubrir la otra parte, ¿viste? Para que no sea un turismo tan citadino, sí, y la construcción a lo mejor de una fiesta del alfajor sin fábrica de alfajores. Y bueno, y así, ¿viste? Cómo hay que empezar a trabajar la coherencia, ¿no? Y trabajar la coherencia significa, che, descubrimos que en Huerta Grande, por ejemplo, había 40 molinos. Y si se llamaba Huerta era porque la construcción de la huerta esa hacía que llegara el tren y que se llevaba las materias primas y se las traía a Córdoba. Y esos molinos están en el medio de la ciudad, y entonces empezamos a construir un relato, porque la construcción de un relato es clave y es fundamental a la hora de estar transmitiendo lo que nos pasa, lo que vivimos, cuál es nuestro patrimonio tangible y nuestro intangible, y poder a su vez ir relatándolo y contándoselo a otro, transmitiéndoselo, y a partir de ahí empezamos a pensar en la construcción de las huertas, en el volver a trabajar con los turistas que puedan construir sus propios árboles, en aquellos que nos visitan se podían llevar semillas, y empezar a construir las fiestas que tenían, las fiestas locales. Hay fiestas locales que todavía en Huerta estaban construidas en base al cóndor, y resulta que en ese momento no hay cóndores ahí. Bueno, y así, ¿viste? Es como ir tratando de darle coherencia a un relato que es necesario construir en cada una de las localidades. Sí, la otra vez hablando con Luciana Pacha, que es la que dirige el turismo en La Falda, antes de hacer una entrevista el año pasado, antes de que empiece toda la temporada, le preguntaba por qué La Falda se estaba despegando tanto del común denominador. Y bueno, y es como que la tendencia hace que a ella la empuje también a esta. La fiesta del alfajor del año pasado fue bastante complicada, o sea, está más enfocada a un alfajor de producción masiva que un alfajor artesanal. Y lo del tango, que también está bien orientado, se ha como diseminado por lugares donde hay que pagar para ir a comer. O sea, es un turismo caro, todo se está haciendo muy caro en La Falda. Entonces, obviamente, la gente que va a La Falda no es la misma gente que viene a Villa Yardino o que va a Huerta Grande. No, eso está claro, y aparte siempre fue así. El tema es cómo repartir los servicios, cómo hacer que Huerta claro. Grande también tenga un cajero, cómo hacer que Huerta, si la gente necesita sacar plata en Huerta Grande, tiene que ir a La Falda o a otra localidad, y bueno, ya se queda en esa localidad. O sea que también eso es parte, ¿no?, de la construcción de los servicios a la hora de estar pensando en el desarrollo turístico. Bueno, eso del cajero fue algo muy bueno, porque el cajero está funcionando desde hace un año ahí en donde está el registro civil sobre la San Martín, y eso ha hecho que el movimiento en Huerta también vaya para dentro de Huerta. Y se han abierto más negocios y se ha mejorado mucho el ingreso a la municipalidad, al polideportivo, a la iglesia, a la escuela, a la huerta esta que hacíamos con un grupo de vecinos que estaba entre medio del colegio y de la la iglesia. Sí, atrás de la iglesia. Digamos. Exactamente, que bueno, ahora por cuestiones de diferencias con el cura hubo que desarmarla y ahora se iba a ir a la estación. Y bueno, han quedado trunco muchos proyectos que venían bien, pero bueno, yo creo que hay buenas ideas en Huerta, al igual que acá que en Villa Yardino, y solamente hay que tratar de explotarlas en consecuencia la cuarentena nos deje. Exactamente, y ser coherente y trabajar en proyectos concretos, y vuelvo a decir siempre, cada vez que hablo, en profundizar el tema identitario, que nos va a ayudar a generar una previsibilidad a la hora de elaborar el producto y de poder comercializarlo. Y hoy la comercialización en sistema de reserva y en redes sociales es clave también, ¿eh? Exactamente. Marcos Díaz, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste y que nos contaste. Seguramente antes de fin de año volveremos a hablar a ver con qué nos vamos a encontrar. Gracias a vos, Alejandro. Un saludo enorme para toda la gente de Jardín, del Huerto Grande, el hermoso Valle de Punilla. Gracias, Marcos. Saludos. Chao, gracias. Thank you.